la palabra concha. Polémica, hoy nos prendemos fuego todos inconchados mismos. Y los amigos de Pecera vuelven a visitar nuestro aire a compartir su hermosa música. Van a periodismo divertido, porno, guarro, sexy, pedido. Son definidos en la radio, hoy el jueves viene con sonando. La bandera, la bandera, la bandera, la bandera. No, no me rompan las bolas. Emilia, ¿dónde está la negra? Dejalo. Acabo de subir una foto a Facebook que tengo una cara de pelotuda increíble. Yo le juro que no. Es verdad, amiga. Yo no te miento a vos, vos sabés. Parezco visca. Emilia, bajame esta foto. Hagamos no, otra. No, no, te no. muestro una La dejás tera. Porque salí divina. No, pero vos, escucha, sacame. Mirá lo que parezco. ¿Qué pasó, Emilia? ¿Qué pasa, hiciste? Chicos? Porque estás linda siempre. No, no me rompa la bola, boludo. Mirá la cara. Podés tragar antes de hablar ante la audiencia. ¡Ey! ¿Qué onda? Empezamos con... Con la cagada, pero perdón. Con la boca llena. Con la boca llena. Porque tenemos un programa fuerte. Recién decíamos... Vamos. Concha es muy fuerte. Se va todo a la mierda. Elegimos... Concha realmente es fuerte. Sí, sí, sí. Elegimos la palabra concha a definir en el programa número 63 de la Gatera, que es la... ¿Qué es el 63? El casamiento. Hagan todas las relaciones que quieran. Concha y casamiento puede ser. ¿Te acuerdas? En un momento se estilaba que... Se estilaba a esperar hasta el que momento. Que la conchinchina te quedara... Yo quiero que baje... La voy a bajar yo a la mierda esta foto. No, dale, amiga, pará. Mirá cómo te la hago. Mirá cómo te la hago. Ay, no puedo eliminar. ¿Cómo no puedo eliminar? ¿Quién me dijo eliminar esta foto? No estoy más. No estoy más. La hice. Soy punk. Buenas noches a todos y a todas. Vamos a pasar a presentar ya mismo a nuestro equipo de producción. Se enojó Emilia, boludo. ¿Se enojó Emilia? Volvé Emilia. Con quien estamos hablando es con nuestra productora de contenido, nuestra fotógrafa y nuestra community manager, la señora María Emilia La Negra Silva. Venga, un aplauso. ¡Vamos! Perdón, subimos un poco. Yo quiero saber al micrófono. ¿Motivo, razón y circunstancia por la cual usted llegó tan tarde? No llegué tan tarde. Estamos al aire y estoy acá. Chicas, paren un poco. Me angustia. No te angusties. En la operación técnica lo tenemos recuperado ya. Al señor, ¿cómo le decimos? Matías de los Laureles. Matías. Sebastián Valerio. Laureles, Valerio. ¿Cómo le va? Bien. Bueno. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha algo este micrófono? Sí, ahora sí, se escucha sí, un poquito se mejor. Escucha. No sé por qué tenés que hacer tanto, un ángulo porque de 15 grados que el chabón para hablar al micrófono. Sí, no. Ay, ay, ay. ¿Cómo le va a usted? ¿Todo bien? Bien, todo bien. No estoy recuperado, pero vine por la gatera, ¿no? ¡Vamos! ¡Corazón! Escuchame, ¿cómo va Papa Salorno por Radio de Salón? Buenísimo, espectacular. Excelente programa el de ayer. ¿Escuchaste? Sí, increíble, una comunicación telefónica con alguien que se va a vivir a Marte. ¿Quién? ¿Sí? ¿Estás chabón? Al aire vos, en ¿sí? el radio de salón? Claro. Sí. Me muero muerta, no sabía. Hablamos con un hindú que vive en Nueva Zelanda que se va a ir a Marte en 20 años. ¿A hacer qué? A colonizar Marte. A martizar Marte. No vuelven, boludo, loco, no vuelven. ¿Eh? No, Apus. Te va a poner un... Te clavo una. Qué xenofóbico lo mío. Sí, bueno, es un programa que a veces juega con el borde. Bueno, está bien además aceptar la propia contradicción, chicos. Sí, sí. Es la moda de ahora. No terminé de chupetear. Lo tenemos al señor productor de bandas, productor de programa. Él nos caga pedos. Es el señor serio, judío, el circuncidador. El señor Tomás Pitiluno Chongo. ¡Partías! ¿Cómo le va? ¿Puede saludar, por favor? Bien, bien, buenas noches a todos. Esa la voy a volver a escuchar y te la... Pitibulingon. Pitibulichongo. Y lo tenemos a nuestro editor estrella también. Siempre temprano, es el primero que llega siempre, ¿viste? El rey de la casa. Yo como soy el segundo, siempre lo veo que es el primero. El y después llegan todos los demás. Estamos hablando del señor Emma Rarri. Muy buenas noches. El Caca King. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? El Caca King. Está también nuestro productor musical y también editor, el señor más trosco del universo. El señor Paul. ¿Cómo le va, Paul? ¿Dónde está? Venga. ¿Está por ahí? No está. Ahí está. Está fumando un pucho. Es un chabón que no lo puede soltar. A mi derecha, a mi izquierda, por arriba, por abajo, por todos los lugares por donde él se queda. Metemos, somos putos, no somos marroneros. Bueno, este es el nuevo hit del verano. Bien. Bueno, el señor Lautaro Radovich. Bien, muy buenas noches a todos y a todas. Y es esta gran mujer que me acompaña en el canto, que me acompaña en la radio, como ustedes podrán escuchar jueves tras jueves, que me acompaña en la vida, en el trabajo, en la explotación, el sufrimiento y en el amor también. Esta gran mujer que se llama Marian DL. ¡Vamos! Bueno, qué hermoso estar acá. Palabra definida en el día de hoy. La palabra concha, que tiene una cantidad de acepciones como sin repetir y sin soplar. Formas de decirle concha a la concha. Ya. Cajeta, pochola, vagina. La chichi, los cantos, chauchita, empanada de concha abierta, cerrada, lavate la concha en púa. Hacerse concha. Pochola. La concha de la lora, la concha de Dios. Pelo de concha, pedo de concha. Pedo de concha es un temazo para hablar el día de hoy. Concha y toro. Conchuda, conchilla, cochinilla. ¿Vale o cochinilla? Cochinilla, vale. No, cochinilla no, conchinilla. Conchilla. Conchilla. Ah, la conchilla. Ah, la conchilla. Almeja. Almeja. ¿Qué más? Concha y toro. ¿Algún aporte por ahí? No, pone la gente que se llama Concepción Posta y le dicen Conchita. Hoy Silvana Cardo, una amiga nuestra, me dice, a mi tía, me hace acordar a mi tía Concepción. ¿Y qué tiene? Conchita. La Conchi. ¡Me mato! Bueno, así que nada, es un buen día para que nos llames y para que te diviertas. La cuchufleta. La cachufleta. La cachufleta, cuchufleta. Pochulina. La chucha. La chuchina, chochina, la mamuna, la pipiringuchina, la pupilina, titititini. La conchita cortita, ponina, ni la mamutitututi. El bonde. ¿Eh? Bonde. ¿Qué es el bonde, boludo? ¿Bonde? Es en yiddish. ¡Ah! ¡O deme el bonde en yiddish! ¡Wow! Otro es el petzel. ¡El petzel! ¡Mentira! ¡Tremendo! ¡Búlealo, búlealo! Para, si hay alguna persona de la colectividad escuchando en este momento la tribu, por favor, comuníquese al 4... Bonde y petzel. Comuníquese al 4864-0489 y díganos cómo se llama, cómo se dice la pocholina, pochulina, pochulina, conchita. Ya te, en un ratito te averiguo cómo es en croata. En croata, por fuentes fidedignas. La vulva, no dijimos. Había un insulto en italiano que era chucha la mia fica, que era algo así como succioname la chochina. Chucha la mia fica. Chucha la mia fica. Más pangulo. Chucha la mia fica. Me parece que en croata es pichku. Pichku. ¡Oh, la pichkulina! Pichku. Pichku. Ya te lo confirmo. ¿Cómo se dice en brasilero? Por favor, quiero saber cómo se dice en portugués. En portugués. Y en uruguayo. En uruguayo sí. En uruguayo. Ya estamos preguntando todo esto. Le dice cosas raras a la gente. Producción. Tipo, los pantalones no son los pantalones, las zapatillas son champion. ¿Viste? Tiene todo cosas raras. Así que por ahí en uruguayo. Concha se dice de alguna manera rara. Y vamos a ver. Nos metemos a definir la... Ah, no, nos vamos a un tema nosotros. Estamos recolgados, gente. ¿Qué? Noticias, boludo. Hay algunas noticias importantes. Noticias que vienen desde el exterior que no están muy copadas. Represión en México, ¿por qué? Porque los docentes de Oaxaca, otra vez en el foco del conflicto, fueron reprimidos el domingo y también el día lunes en la ciudad de Nochixtlán por efectivos de la Policía Federal. Esta represión dejó un saldo fatídico de 8 muertos, 94 heridos y 22 personas en carácter de desaparecidos. No, es tremendo lo que el Estado mexicano está haciendo. Es muy característica la represión brutal, pero, digamos, es muy... digamos, contundente y muy cruel verlo cuando los destinatarios son las personas dedicadas, por ejemplo, a educar a los hijos de los mismos quienes reprimen, ¿no es cierto? Vamos a nombrar al presidente de este país, que es Enrique Peña Nieto. No te olvides, este nombre es un nombre que va a quedar para la historia como uno de los nombres más sangrientos de la historia mexicana. Sí, hay que mencionar también que los docentes vienen sosteniendo un conflicto hace varias semanas, llevando a cabo marchas masivas. No es tremendo, por nada esta tremendo, represión. Tremendo. Digamos, es la forma que el Estado terrorista mexicano tiene de callar las voces de la gente que lucha. Exactamente. Y a mí me suena conocido. Escucha, otra cosa más. Que otra noticia bastante otra noticia gris. Que es, también es una cagada, ¿no? Hay como una especie de... Se desencadenó de alguna manera muy crudamente una represión y una persecución a toda la cultura independiente, al under. Estamos en situación de alerta, básicamente. Todos aquellos espacios contraculturales clausuraron en un momento el Salón Pueyrredón. En el día de ayer, Niceto también tuvo una clausura y hubieron bandas que no pudieron tocar. FM La Tribu, el bar de FM La Tribu también se encuentra clausurado. Estuvo también clausurado Pura Vida. Digamos que... A ver. Sí, una ola, la Asamblea de Villa Urquiza. La Asamblea de Villa Urquiza fue clausurada. Además que es un... Hace varias semanas. Tipo, es un lugar ocupado. No tiene mucho sentido, ¿no? El tema de la clausura. Pero este sábado se va a estar llevando el festejo del cumpleaños número 14 de la Asamblea de Villa Urquiza, a pesar de la clausura. Así que están todos invitados a pasar por ahí. Así que desde acá, desde La Tribu, reivindicamos todos los espacios de cultura alternativa y estamos acá difundiendo estas noticias que son grises, pero hay que decirlas, loco. Y hay que dejar de ocultar lo que los medios hegemónicos, como estas cosas, no muestran. Es tremendo, es tremendo. Pero mientras pasan estas cosas, te meten el partido en el medio de la cara y te dicen, Argentina al final de la Copa América. Todo bien, digamos. 20 de junio, día de la bandera. Hay circo porque no hay pan, dirían. Así que claro. Es una frase que en este momento también aplica. No vamos a decir demasiado más porque eso está en boca de todos. Y cierra el zoológico porteño. Sí. Cerró el zoológico. ¿Esto? ¿Cuál? Me huele a negociado. Pero nos parece bien que cierre el zoológico. Sí, buena, sí, me parece, ¿no? Bien, pero también algo se va a traer esto en la reta. Fue una lucha de hace mucho tiempo que vienen diferentes agrupaciones denunciando cómo se están tratando los animales. Se sabía que un montón de cosas están pasando ahí adentro, horrible con los animales, y denuncias filmadas de los propios empleados de ahí adentro. Se perdió mucho. Y ahora, bueno, hay un plan de transformarlo en un centro ecológico. Sí, pero eso es lo que me suena a negociado, porque pasó a manos nuevamente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y lo quieren transformar en una especie de ecoparque. Esto va a ser un desastre. Un shopping verde. Bueno... momento de irnos a escuchar una canción. Antes quiero agradecer, mañana voy a ir a ver a Malpasar. Tengo acá la entrada en la mano, así que gracias a la gente que me hizo llegar la entrada para ir a ver a Malpasar. Le mandamos unos besos a todos. ¿Puedo decirlo? Sí, al Pipi, que el Pipi me considera porque es un genio. El Pipi es el que me... El peligro. ¡Epa! ¡Apa! Es un chamán ese señor. Hay que tener cuidado con el Pipi. Contar nuestra forma de comunicación. Llamar al 4864-0489, sí. O vía Facebook a facebook.com/lagatera887. Y también nuestro Instagram con el minuto a minuto del programa, instagram.com/lagateraradio. Nos vamos ya mismo a escuchar el primer tema de apertura de este gran programa, que no sé... No sabemos cuál es. ¿Cuál es? Toma, What a Many Watson. What a Many Cop. What a Many Consul. De los fabulosos Cadillac. Tranquilo. Tranquilo. You'll be my day. Mira que se viene ya. Yepé. Mira que se viene. You'll be my day. Mira que se viene ya. Yepé. Con la cintura muévela, con la cadera muévela, con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Hey, mira que se viene. Hey! de caracol. El amigable instante antes de la existencia o del caos. La verdad que la tribu venga ahora y me pregunte por Concha, lo primero que puedo pensar es en una bien jugosa, de esas que te dan ganas de pasarle la lengua ahí de lo lindo y hacer un... ¡Ah! Jugosita esa. Ese es lo primero que me hace pensar cuando me dice Concha. No sé ustedes qué piensan de aquel lado. Dame aire, por favor. Qué dame fuerte, aire. Chicos. Me calentó, boludo. Me calentó. Ay, a mí me hizo un poco de ruido, pero está pero todo no, bien. No fue ofensivo ni nada. Fue re porno. Obvio. Bro, no, re todo porno. Bien, todo bien. ¿Viste cómo hablaba ese chabón? Sí. Yo me imagino, tipo, un negro así en la playa, todo así musculosito, que baila bachata y con una zunga bien ajustada, medio claro. Fluo. Que yo, te distinto. Te apoya. Bueno, cada uno lo ve de su manera. No, se le imagina bien, diferente al guacho que la me... Estamos hablando de la Concha. Así se ¿no? Confirmado, Pichku en croata. Pichku en croata. Me gusta. ¿Eh? Vos en judío, ¿no averiguaste? Ah, no, pero estoy 90% seguro que acá nuestro OPE no está verseando. Podemos buscar. Ahora busca, ahora no, después de ahora estamos haciendo otra cosa. Lo amo tanto. Ay, gracias. Es buena persona. Nos, nos metemos ya mismo con la definición de la palabra Concha, que según la RAE no tiene absolutamente nada que ver con eso que se nos representa. En un poquito bueno, nada más. Es una palabra amplia también, el significado, ¿no? Y el significante, ¿no? Claro. Para las yo personas. Yo quiero recordar que yo quiero recordar que un ex director de la RAE es el señor que nosotros somos fans. Víctor García de la Concha, chicos. Tenemos que haberle hecho un homenaje a este. Me pondría de pie si no me diera paja. No, en la Concha. Un Skype con Víctor García de la Concha. Se te seca. Sí. Bueno, pero vamos a meternos a la definición de la RAE, que dice, para empezar, que Concha es una cubierta formada en su mayor parte por carbonato cálcico que protege el cuerpo de los moluscos y que puede constar de una sola pieza, de dos o hasta ocho. Hasta ocho. Me encanta, ¿podés leer la que viene? Concha, dícese de Concha de la Madre Perla. Concha de la madre, perla. Sí, de la madre, la Concha de la perla tiene la madre. Y es la propia Concha, tío. Ok. Me mola tanto, que me mola mogollón que tengas una Concha tan madre de tu perla. Son muy genial, yo te dejo hacer programa así sí, sola. Sí, hacerlo entero, lee todo. ¿Qué? Concha, abuela. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Dice que es un seno, a veces poco profundo, pero muy cerrado, en la costa del mar. Wow. Uno, venía bien, ¿no? También es una moneda de cobre que valía 2/4, o sea, 8 maravedís. Una moneda de cobre española. Ah, mira. Mira vos. ¿Tenés dos conchas para la birra? Claro. Dos conchitas. Claro. Argentina, Bolivia, Chile, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay es el coño, la vulva. La señora vagina. Mirá qué loco. Y bueno, loco no, boludo, venimos hablando de eso. De la 15. Lo loco es que en Colombia, Ecuador y Perú. Me hace burling. Sí, te lo mereces. En Colombia, Ecuador y Perú se le dice desfachatez. Es la desfachatez. Alguien muy concha. Muy conchado. Claro. Bueno, enconchado para mí tiene varias acepciones. El enconchado. ¿Ah? Uno es como el chabón que se pone con una chica y de repente se encripta dentro de la vagina de la chica. Y quedó enconchado. No te llamas, todo amigo, tomaba mate, le contaba. Él desaparece. ¿Cómo está esta frase que yo no y conocía? Y aparece cuando. Cuando la dejan. Oh, o lo dejan. Claro, típico. Acá la negra me dijo esta frase que yo no conocía. Un pelo de concha tira más que una yunta de bueyes. Me la tuvo que explicar, me la tuvo que explicar. Pero porque yo porque también la grueso y como. No, no, yo soy lo mismo, no, pero no, es como que estás con una amiga y te lleva donde sea. Estás como, ¿entendés? Te engancha y no, claro, no está, como el que quedas no ahí. Literal, es como el pollerudo, ¿entendés? El pollerudo, pero más de la concha. Claro, me dices una cosa más pueblerina, una frase más pueblerina. Más claro, claro. A mí me surge conchero. ¿Qué onda el conchero? ¿Vos te pusiste alguna vez un conchero? No, me encantaría calzarme un conchero. ¿Y unos pezoneros? No, tampoco. Eso no sé si me gusta. El pezonero es medio se pega grasa. El pezonero. Pegar el conchero, conchero no, boluda, por favor. De una clase. El conchero, boludo, es lo más lindo que hay, boludo, con las plumas que te salen por todo el orto. Bueno, pero boludo, el conchero viene con, con el pezonero, viene no, de la mano. No, necesariamente. Vos podés tener un bonito sutián. ¿Un quién? Un sutián. Me da que. Ay. Un sutián. Me da que es medio duro el conchero y que lastima. Paspa. No creo que haga nada el conchero. El pedo de concha. Yo quiero hablar. Quiero hablemos de eso. Yo también ahora quiero. Es muy interesante. ¿Qué es el pedo de concha? Yo te puedo contar que es un pedo de concha. Contame, por favor, porque no tengo idea. ¿Puedes contarlo vos? Sí, bueno, a veces estás teniendo relaciones sexuales con una señorita y sale aire por la concha. Y es el pedo de concha. Hace ruidito. Hace ruido. Sí. Es simpático. Pero a veces son pedos tipo. Sí. Depende, a ver, si te agarran las patas, te las suben para bueno, arriba y el chabón queda ahí bombeando y me estás metiendo aire, hermano. Me estás entrando. En un momento, ¿entiendes? Te mueves un toque más y te rajé un pedo de concha que es vergonzoso. Imagínate la primera vez, estás re porno y estás con la pata así, y sale en prime. El pedo de concha, te juro que fue la cajeta, boludo. Te juro que la concha no hay olor. ¿Entendés? Salió por la concha. Pero vos explicás estas situaciones a veces. Yo a veces cuando me ponés en palabras. Boludo, pero. Además es incontenible, vos no te das cuenta. Claro, eso te hace ser como de alguna manera. No controlás el finter como. Sos una persona como que no me podés juzgar porque es involuntario el pedo de concha. Es más, vos sos bastante responsable de mi pedo de concha. Con la esta tiene más que un pedo de concha, tiene tipo un colon irritable en la cajeta. En aire acondicionado. Muy bien. Bueno, iba a ser divertido este programa. Etimología, ¿la decimos o no la decimos? Sí, brevemente. Dale, del latín. Viene del latín, para variar, y del latín conchula. La palabra conchula, mi amor, me ¿qué muero. Significa el diminutivo de concha. Esta palabra, a su vez, proviene del griego conque, que es concha, y este de la raíz indoeuropea conco, que es concha. Molusco, todo es concha. Sí, todo es concha. Conco. Todo tiene que ver con la concha al final. Todo tiene que ver con la concha. Y bueno, nosotros necesitamos en este momento salir un poquito del aire. ¿Hay mucho a pedo de concha? No tiene olor de concha, boludo. No, bueno, no sé. Tiene olor. ¿Ves que sos facho, Tomás? ¿Ves que sos facho? Alguna vez lo dudamos. Perdón. ¿Vos sentiste olor en el pedo de concha? ¿Vos te tiraron un pedo de verdad, boludo? ¡Lo cagaron al chabón! ¡Le dijeron que era un pedo de concha! Nos vamos a la tanda. La tribu. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Puede pasar que hay una factura que pagaba, no sé, 150 pesos y ahora pasa a pagar, no sé, 350 pesos. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son dos taxis. Sí. Eso también es lo que hay que entender. O dos pizzas. Dos pizzas. Creo que esa es la discusión que hay que tener. También con berenjenas. Y cuando puedas, después te haces un enema. Sin aire no hay fuego. Y espero que entiendas. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina?

anduve buscando. 88.7. Anduve buscando. Frecuencia modulada estereofónica. Sin saber que eras tú lo que andaba buscando. La tribu. Definicidas sueltos por el éter. Laboratorio de cada jueves. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué onda? ¿Qué cuenta? ¿De qué va a hablar en el día de hoy? Si yo te digo menopausia. Vos, por lo que yo sé, tenés algunas cosas que decir al respecto, ¿no? Sí. ¿Qué tenés que decir sobre la menopausia? Creo que el machismo ha cargado de una simbología tremenda a ese momento por el cual una mujer pasa y de repente saca el ojo de un periodo hormonal por el cual el hombre también pasa, ¿no? Tipo, no le pasa solo a la mujer que envejece su cuerpo y todo lo que le pasa, ¿no? Y las cuestiones que tienen que ver con este proceso a nivel físico. Así que, amiga, nada, banco, un garrón. Te banco a pleno porque... Y encima yo ya sé lo que me va a pasar. Porque hay una tendencia, me parece que hay una tendencia a puntualizar en ciertos procesos hormonales que atraviesan las mujeres como forma de explicar sus comportamientos, sus estados emocionales y su forma de atravesar las cosas. Y en uno, bueno, la menopausia como uno de los ejemplares máximos de esto. Pero lo que no se habla mucho es de que el hombre también atraviesa un climaterio, un periodo en el que muchas de sus funciones, un poco por el paso del tiempo y por otras cuestiones biológicas que ahora vamos a ver, empiezan a declinar por motivos hormonales. Y esta es la andropausia, que vendría a ser el tema del laboratorio del día de hoy. La andropausia. Andropausia. El término andropausia, androvarón, pausia, efecto de cesar o terminar con algo. Y, digamos, lo que sí hay que puntualizar acá es que tiene algunas características diferentes a la menopausia que viven las mujeres. Y la más clave en esto es el hecho de que la andropausia es un proceso sostenido en el tiempo. Es decir, en la mujer es mucho más identificable el momento en el que comienza la menopausia, en el que termina la menopausia, o en el que por lo menos el momento de más clímax de la menopausia baja. En el hombre es un proceso que comienza alrededor de los 40 años. ¡Wow! No, no, ¿en serio? ¿No sí. te puedo creer? A los 40 pirulos estás entrando en tu andropausia precoz. Y yo quiero hablar un poco de la testosterona, porque la testosterona vendría a ser como un poco la protagonista de todo esto. ¿Qué es la testosterona? La testosterona es la hormona principal del organismo masculino, sexual varón, ¿no? Sí. La testosterona es producida en los testículos. Sí. En principio. Mirá. Y es una hormona que tiene muchas funciones. Por ejemplo, durante la pubertad es responsable del desarrollo de los caracteres sexuales, es decir, de el desarrollo sexual del organismo. Sí. Los pelos en las axilas, en el pipitito, sí, y todo sí, eso. Sí, sí. Como que se te empieza a parar, poluciones nocturnas, todo sí. ese tipo de cosas. Luego de la pubertad, es esta misma hormona la que contribuye a mantener la actividad sexual, pero también mantiene el metabolismo óseo, es decir, permite regeneración de los huesos, el vello corporal, la masa muscular. Tiene incidencia en el desarrollo de todas estas cuestiones físicas. También contribuye, o sea, como persona... a ubicar bien la grasa corporal, por ejemplo, ¿no? ¿Qué? Dale. Pará, esto me preguntita, dispara dos preguntas. Sí. O sea, que aquellas personas que tienen 30 sí. y se están quedando pelados... ¿Ya están en la andropausia? Tiene que ver con los niveles de testosterona. Tiene que ver con los niveles de testosterona en el cuerpo. Pará. Claro que sí. Pregunta, la concha de tu madre, hijo. Pará. Segunda pregunta. Ojo con el lenguaje sexista el día de hoy. Segunda pregunta. El sí, tema sí. De que ayuda a distribuir la grasa en el cuerpo. Entonces, aquellas personas que son gordas. No, digamos, no es el único factor que contribuye a esto. Ajá. Si vos tenés una alimentación de mierda, digamos, aunque tengas unos niveles estables de testosterona en los parámetros normales, digamos, vas a ser obeso, porque no es lo único que incide en esto. Bien, a partir de los 40 años, el hombre puede empezar a experimentar síntomas y cambios físicos que están asociados a la pérdida de testosterona y a la baja en la producción de testosterona. Un ejemplo, en realidad es como un criterio, una medición promedio, ¿no? A partir de los 40 se piensa que hay una pérdida anual de entre el 1 y el 2% de testosterona en el organismo, en el hombre. ¿A partir de cuándo? De los 40 años. Es decir, que al llegar a los 70, esta reducción que se va sumando llega al 30%. Es ¿y decir, el Viagra? A los 70 tenés el 30% de testosterona menos. Sí. Que hasta antes de los 40. Pero si vos te clavas un Viagra... ¿Se entiende esto? Sí. Lo expliqué como el culo. No, está perfecto. Ah. Vos sos maestro. Bueno, este es un problema de matemática. Mira, después te cuento. Si un señor tiene 54 años y el nivel de testosterona es de 1 a 2% de pérdida por año, ¿cuánto nivel de testosterona tiene el organismo? ¡Es increíble, boludo! ¡Eso es ley de educación sexual en todas las escuelas, señores! Para todos y todas. Bien, ¿cuáles son los síntomas de la andropausia? El cansancio o el insomnio, la falta de apetito, la irritabilidad, asociado a esto la depresión, la ansiedad y el nerviosismo constante, la disminución del deseo sexual, la reducción, ojo a esto, del tamaño testicular. No te la del testículo, ¿no? Porque uno tendría que pensar lo contrario, el ¿no? ¿El pitolín me mantiene el tamaño, el pitolín? El pitolín bueno, parece que sí, pero uno tendría que pensar que cuanto más años, más grandes los huevos, ¿no? Pero es al revés, ¿entendés? Pero tal vez más te cuelgan. Porque eso, el temita del escroto como que cede. Sí, pero, sí, el escroto bien, cede. ¿Hay operación de renovación de escroto? ¿No se puede hacer un estiramiento? ¿Es como de una liposucción escrotal? No, es como la gente que se cose la concha. Hablando de, por ejemplo... La Pradón. La Pradón, antes de tirarse por el balcón, se mandó unos puntos en la Chaycon. ¿Existe bien eso? No tengo la menor idea. Cuando me toque, te averiguo. Oye, dale, ¿cómo se llama? ¿Cirugía plástica? ¿Te estaría interesando? Yo te averiguo. ¿Viste lo que es Facebook? ¿Viste que uno tiene una pregunta y de repente aparece alguien que sabe? ¿Cómo se llama eso? Estiramiento virgen, de... Virgen, entonces. Estiramiento... ¿Te haces virgen? Te reconstruyen el himen. Estiramiento de escroto, voy a poner. No, boludo, acortamiento. También se reduce la cantidad de semen y disminuye la intensidad de la eyaculación. O sea, el alcance, ¿no? El alcance de... O sea, si antes te tiraba hasta... Medio metro. Ahora, un poquito menos. Es, no sé si se mide en porcentaje, pero bueno, esto también sucede. ¿Y sabes qué hay también en la andropausia? No. Los famosos calores. Que están solamente asociados a la menopausia, también aparecen con la andropausia. ¿Y sabes cómo se llaman técnicamente los calores? ¿Cómo se llaman? Tuforadas. Tuforadas. ¡Qué asco, loco! ¡Qué olor! O sea, son... Para gente muy rara, la gente de la medicina. Qué feo, ¿eh? Sí. Bien. Hay algo que se llama escroto agudo. ¿Qué es eso? Que es un síndrome clínico en el cual... Se te hincha el escroto. Se te hincha el escroto. Ay, no, que no haya imágenes. Croto, te lo pido, por favor. Hasta... Voy a poner imágenes. ¿Será lo que le pasó al señor Emarrar? ¿A vos te pasó eso, boludo? ¿Esto del escroto agudo? Ah, mirá. Ay, no, boluda, no, no, no, no. ¡Sacá eso! ¡No! Google es mi primer enemigo. No busques escroto agudo en Google. Nunca lo hagas. Nunca lo hagas. Bien, un poco recuperando. Yo siempre termino en laboratorios así como recuperando el sentido de las cosas, ¿no? ¿Cuál es el sentido? O sea, hay que buscarle un sentido porque estamos haciendo radio. Bueno, somos recopados, tenemos que sostenerlo. ¿Cuál es el sentido de hablar y de poner en primer plano también la andropausia como proceso hormonal? Y yo lo que traería es más que nada una propuesta. Loco, dejemos de patologizar, de biologizar la forma que tenemos de vivir la vida y de atravesar las cosas las personas. Basta de atribuirle a la menopausia, a la menstruación, a la andropausia, las cosas que nos pasan. Si existiera una hagámonos pastillita. Cargo de que somos personas que nos equivocamos, que tenemos malos humores. Que vamos a menopausiar y andropausiar, ¿no? Bueno, también. Para, si existiera, ¿existe una pastilla que vos te claves para que no tengas los síntomas? O sea, que sí, me pase de hecho, todo. Hay casos en donde estos síntomas se vuelven muy molestos. Una pastilla. Y requieren tratamiento. Bueno, el tratamiento es el suministro de diversas formas de testosterona en el organismo. Totalmente. Eso puede estimular la actividad sexual cuando hay una pérdida muy abrupta. El Viagra no es... El Viagra tiene que ver con otras cosas. No es testosterona. ¿Puedes hacer un día columna? Anotame. Dale, columna Viagra. Viagra. Mira, yo te hago. Vos me pediste la de andropausia, te la estoy haciendo. Y anticonceptivos femeninos. Dale. Está bueno. Escúchame, Mónica Verón Gonceva dice, genial, la columna del doctor Radovich. Por menopausia leer El intenso calor de la luna de Gioconda Belli, que ella me lo recomendó el día que vino Stuka. No sé cómo terminamos hablando de menopausia con Mónica. Amiga, hablas mucho de menopausia. Porque nada, me parece que es algo que me va a pasar. Última información. Digo, mi cuerpo cambia, ¿eh? O sea, no es lo mismo mi cuerpo a los 20 que a los 25. Hola, tengo 34 y medio y sabes que me está cambiando el cuerpo. O sea, agárrenme ahora, estoy espléndida. ¿Es ahora o nevermind? Bien. Es ahora o nevermind. Yeah. Bueno, después arreglamos. Con agenda en mano, amiga. Antes de irme, quiero transmitir una información de este momento. ¿Cómo se dice concha en portugués? En Brasil, ¿cómo se dice? ¿Cómo buceta. Abuseta. Y en turco, te la tira en turco, me muero. Te la tiramela en turco. Ham. Se dice ham con J, me dicen. Ham. H-A-M, ham. Muy bien. Ham y buceta. ¿A quién le tenemos que agradecer esta información? A Ivy Radovich le tenemos que agradecer. Muchas gracias, Ivy Radovich. Seguí comunicándote al 4864-0489. Distinta forma de decir concha. Te sacamos al aire, te regalamos algo. Vos llamá, algo te damos hoy. Bien. Una concha. Una conchita. Bien. Bueno. ¿Nos vamos a escuchar un tema de Pescado Rabioso? ¡Uy, excelente! ¿Sabés por qué? Sí, ¿por qué? Porque me gusta ese tajo. ¡Vamos! La Gatera. Un lugar sorete. ¿Cómo puede ser que sea mejor unas pelotudas todas delgadas como extraterrestres que venden un yogur? Gente mala. La Gatera. Que le hacen mal a las personas. Un programa. Gente mala. Muy puto. Mala mi pijón. Mala mi pijita. Hijo de puta. Gente malas. Gentes malas. A mí la palabra concha me hace acordar a la abuela de un amigo que se llama Patito, a la que cariñosamente todos le decimos la abuela concha. Un saludo a Patito. tiempo. Bueno, dije, ahora sí. Y ella empieza a hablar sola, ¿viste cómo es? Bueno, seguimos en La Gatera definiendo la palabra concha. El pelo, mira. Ay, me quedé enganchado. Sí, porque si te sacan fotos, yo te aviso. Ay, ¿viste? Gracias. Ay, pero... ay, te cagué la foto. Yo le quería sacar una foto, le quería sacar una foto. Eso, bueno, lo copié de él. Me agarró de verte a vos, boludo. Cuando él se pone auriculares, le queda todo el pelo hacia adelante. Estamos hablando de Matías. De Matías Vanerio. Se queda todo el pelo así para adelante y los auriculares para atrás del pelo. Sí, me molesta incluso ver eso, pero es como su estilo. Y yo lo reproduzco. Sí. Tienen el pelo muy parecido, Matías y vos. ¿Mati y yo? Sí. No, Mati, claro. No, Mati tiene un pelazo, sí, ¿no? Total. Pelazo. Vos también, pero me hace pelazo. Pero tiene siempre el pelo sucio, perdón. Ah, bueno. Quiero decir algo. Pero es brillante, parece cabeza, brillante. Boludo. Chicos, yo me baño every day. Bueno, pero no tiene, yo no Mati estoy hablando se baña every day, pero Mati no tiene gas. Está bien. ¿Seguís sin gas? Yo no tengo gas, boludo. Hace 2 meses que no tengo gas. Boludo, le estás pifiando a lo loco, Tom. Basta, boludo. Sigamos a definir la palabra concha. Yo te... Gracias, gracias. No digamos vagina, que al señor le molesta. Sí, a mí no me gusta esa palabra. ¿La palabra vagina? Sí, ¿por qué? Sí, como vagina. Vagina. Sí, no sé, a mí escroto cómo, me molestaba. La dije en el sí, bloque pasado. Escroto, claro. Escroto, porque no es elegante. Escroto. ¿Cómo dijiste? No sé si alguna vez conocieron una operación de. No, en primera persona. ¿Qué, vos? ¿Sí? ¿Vos? Sí, tu sexo y todo, y va, funciona. ¿Tuviste sexo? Era un hombre, o sea, nació como hombre. Sí. Y me dijo, pero mirá que abajo yo no soy más hombre. Una travesti, estamos hablando de una travesti. Pero con la operación. Claro, pero con operación. Una completa, digamos. Claro, y tenía una vagina. Claro. ¿Y? Y igual, bárbaro, va igual. ¿Parecida? Digamos. Claro. Interesante, Mirá vos. Sí, bueno. No, igual debe compartir como una vagina armada, boludo, claro, ¿entendés? No sé. O un pi... no bueno, sé. Unas tetas no, armadas, no, pero igual. La teta es como que le mandan ahí abajo y se le hincha, bueno. Pero armar una, digo, debe ser una obra de arte. Bueno, pero sí, son totalmente. Tenés que reproducir en el cuerpo un pito, boludo, una conchinchina, es re difícil. Para mí la magia era de todo el sistema, digo, cómo hacer una operación tan zarpada. Vos tuviste sexo con ella porque por curioso. ¿Qué te hacen un agujero, boludo? No, porque... toda la historia después, pero digo, es como que estamos en un momento humano donde si una persona puede transformar su sexo con una operación y es, digamos, científicamente interesante. Funciona a nivel físico. ¿Vos sentiste adentro? ¿Cómo sentiste adentro a tu pitolín? Lo mismo. ¿Eh? Lo mismo. ¿Lo mismo sentiste? Pará, ¿y estaba mojado? No sé. Y claro, no, porque es un detalle, pregunta. Boludo, genera baba eso. Lo que pasa es que, o sea, yo no conozco mucho sobre el tema, pero se usa parte de los órganos masculinos para construir hacia adentro. Ay, se mete todo para adentro. La concha. Wow. No sé si todo. No conozco el procedimiento. Pero hay algo de la lubricación, loco, que es un flash, que también se usa, me parece. Mirá qué loco. Casos. Y aguante que existan estas cosas. No, muy zarpado, sí, muy zarpado. Aguante, pero bueno. Pero que aguante. Sí, aguante, pero que aguante, sí, boludo. Ya. Posta, ¿eh? Es una reintervención en el propio cuerpo. Qué decisión claro. En la vida. Quiero que hagas una columna de eso también. ¿Las operaciones de reasignación de sexo? Sí. Bueno, necesito. Bueno, escúchame. Reasignación. Escúchame, la palabra concha, por ejemplo. Hubo un personaje. Existe actualmente este personaje. Apodado Conchita. ¿De quién está hablando? De Conchita Barreda. Este señor, Ricardo, se llamaba Ricardo Barreda, que realmente está vivo. Para mí ya está muerto el chabón, pero está vivo y está libre, que es lo peor. Odontólogo de la ciudad de La Plata. Mirá, de La Plata, de La Plata, que ahora me voy la semana que viene. Mirá. ¿Me van a extrañar un poquito? ¿Qué es de Blon? Ah, perdón, no escuché. Él está feliz porque te copa el agua. Ay, vos me vas a decir, me estás para que tengo, pero después de la columna del día casi buena noticia con respecto a lo que me pediste antes de La Plata. Genial. Sí, perdón. ¿Están hablando de drogas? Sí, otra cosa. No. Seguiste el teléfono de Lila, acá en La Plata. Bueno, escúchame. Entonces, este tipo, Conchita Barreda, un femicida que terminó matando a su femicida mujer, múltiple. A su suegra y a sus hijas en el año 1992, y eso básicamente lo disparó a la fama. Sí, una época en donde el femicidio no era nombrado ni conceptualizado totalmente, como femicidio, ¿no? Totalmente. Es más, vamos a desarrollar brevemente la historia, que esto fue hace más de 20 años. El tipo agarra una escopeta, se enloquece en un momento, y termina, primero le da un escopetazo a la mujer, después le da a la hija en la cocina que estaba al lado, se da vuelta, baja la suegra, le da un escopetazo a la suegra, atrás baja la hija y mató a todas. A las cuatro. A las cuatro. Horrible. Y después de hacer esto, el tipo... Repancho dijo, bueno, voy a descartar la escopeta, voy a desacomodar un poco. Acá no pasa nada. No, acá hubo un robo. Se fue con su amante, se fue de viaje, estuvo por acá, estuvo por allá. Parece que fue al zoológico, al cementerio, se fue a Punta Lara. Tipo, el chabón se fue de paseo. No, el chabón es un demonio. Regresa a la, con la amante. Sí. Regresa a la casa, llama a la ambulancia y dice, hola, mira, no, acá están cuatro fiambres, está todo medio desacomodado, si pueden venir a limpiar. Llama a Zoonosis. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega a la cana, Barreda le muestra el lugar y le dice, no, esto fue un robo. Y el comisario es un poco el que relata cómo lo encuentra el chabón, dice que lo encuentra de una manera como muy tranquila, y que como que no... Sospechoso, digamos. Muy claro. Tranquilo. Claro, te mataron a toda la familia y no se te mueve un pelo, ¿no? Entonces le abre el código penal que tenía el ratio ahí en el artículo 34, que es el artículo que establece la inimputabilidad de aquellos que no entienden lo que hacen por estar locos. Ajá. ¿No? Barreda lo lee. Le tiró una soguita ahí. Claro, Barreda lo lee, ¿no? Como que fue un guiño el chabón, el comisario, para que el loco diga, sí, las maté yo. ¿Entendés? Le da eso, exactamente. Barreda parece entonces que como que se hace un poco cargo después de leer este artículo. Parece que el chavo dijo, bueno, sí, está bien, fui yo, loco. ¿Qué ya flash fue, esa fui historia yo del artículo del policía? Alta estrategia, estrategia, ¿eh? Claro, para hacerlo confesar, ¿no? Para salvarlo. En el año 95 lo condenan a cadena perpetua por este cuádruple crimen, vinculado directamente a lo que tiene que ver con violencia de géneros. Ahora, en varios de los juicios que tuvo este tipo, reiteraba que su familia lo maltrataba y que él explotó como de ira y no se bancaba más la situación y las cagó matando a todas. Un tipo así, una persona excelente. Sí, pero vieron que también hay como una cosa socialmente cuando se habla de Barreda. Sí. Como de jocosa, de medio, hasta como sin querer, justificando. No, pero en un momento se vuelve loco porque le decía a su familia, le decía a Conchita. Sí, claro, claro. Ahí es cuando desata esta ira y... Claro, o sea, el no tipo. Se banca más que le dan Conchita. El tipo, o sea, hay gente que se solidariza, no, pobre, claro, Barreda, sí, hizo justicia, claro, dice, es un pasado. Lo loco es que, bueno, en el 2008 se le concede el beneficio de arresto domiciliario y se va a vivir con una señora, ¿entendés? Que no entiendo, Berta. Se murió, que Berta lo denunció por violencia de género. Ay, también al chabón. Es tremendo. Sí, pero hay que andar y ponerse de novia con. El tipo no te dice, me voy a farmacia. Igual, claro, o sea. ¿Cómo tomas esa decisión siendo Berta? Y además, ¿en qué momento? Pero Berta no está bien de la cabeza, corazón. No estaba, ya estaba fallecida ella. En ese momento no estaba bien de la cabeza, por supuesto. Bueno, cuestión que hay un libro que sacó un escritor que se llama Rodolfo Palacios, que se llama Conchita. Ricardo Barreda, el hombre que no amaba a las mujeres. Me causa gracia que fue lo que lo enloqueció y pasó a la historia por el tema Conchita. Como hay que ir y decirle a Barreda en la cara Conchita. Tienes una vida, o sea, la sos verdad, un hijo de puta. La vida lo odia igual. La vida lo odia, pero es muy bueno que pasó a la historia por Conchita. Y le pregunta el tipo, ¿no? ¿Cuáles son las 4 peores cosas que no tolerás en la vida? Primero, que me digan Conchita. Obvio. Después, me molesta que le dediquen el tema Barreda Ways de Ataque 77. Que y es bueno, un tema muy, muy que, copado. Sí, sí. Después, que le hagan un gol a Estudiantes de la Plata. Pobrecito, que de Estudiantes de la Plata lo echaron. Después de que mató a la mujer, lo echaron. Lo echaron, ¿entendés? Y la última, que hablen mal de Juan Domingo Perón. No. Así no, que, no, con esta última reflexión. No, me muero muerto. De Barreda, que está libre, nos vamos. Dedicado a una al peronismo. Tanda. Militante que está escuchando. Ya está la gente de Pecera. Acá en FM La Tribu se viene la música, se viene el jolgorio. No te vayas, ya venimos y ya volvemos. Nos metemos en la concha, salimos, nos metemos, y volvemos. Los movimientos del buen vivir. Los nuevos bárbaros. Los nuevos salvajes del siglo XXI. Esos que saben y sienten que el agua vale más que el oro, que no hay dinero que pueda cubrir los costos de la devastación ecológica, que toda violación de los derechos de la naturaleza es violación de los derechos humanos más fundamentales. La Tribu. Alzar la vista al cielo. Fuego.

All night, Freddy, so bring your sleeping bags. Bring your pillows and teddies, baby, yo. I got some shit that just won't quit. And I'ma just rock rhymes until the sky gets lit. Shelly the master of disaster. Havoc and rage, yo, I'm a gangster. Now who says the crime don't pay? Cash checks for respect. Microphones, I'll wreck open the rhyme book. And I'll kick the context. If you know what's best, you'll step off and make a pronto. I'm down with John Wayne, Long Ranger, and Tonto. Take your life and step the night like the master Ranger. Will you disappear? Like a magical ninja, I take rappers off like a set of clothes. All rick-whack phones just fall like dominoes. The king of royal badness, smooth as candlelight, like doing damage like a vandal handle wars and graffiti sites. I wreck rappers, that's how I get known. My heart is made of stone, plus I'm bad to the bone. If you step up to get some sun, you'll find on a hump that diamond shell is not the average run. Jump slick as oil, getting straight to the letter. Black a rapper, you'll never find another who's better at beating rappers down to the ground with a profile sound. And Diamond J spins the records round. Yo, I'ma rag your tag, then I'ma bury you. Step back and clear the path for the grand imperial. Period. Period. Period. The diamond shell. The diamond shell. The diamond shell. My tune haunts the room like an old ghost town, and I'ma stick it to ya. I'm with your face in the ground, hitting hard enough to do the damage of a wrecking ball. What's the swing at the sword for you, Paul? With the rapper fine, walking very thin lines, wreck necks for respect. Plus the cat with your nine, Jack Black is a fact. That my rhymes don't lack, and I've never been called whack. So what's up with that? Know if I'm provoked, then them seeds get broke. Yeah, I'ma grab them by the neck, and I'ma start to choke. Plus a move as I float on the track that I wrote. Pull the trigger on a nigga, smell the gun smoke. Yo, I'ma rag your tag and I'ma bury you. Step back and clear the path for the grand imperial. Period, period. The diamond period. Shell. Diamond shell. Diamond shell. Like an arrow, smooth as a sparrow. If mics was a gun, then mine would be a double barrel. Step stiff, non up to my diamond shell bust too. Funky for funky rhymes, and I would just love to express my best, and my best is the last. But just when you think you come off, you get plastered. S-H-E, double L spells danger. Take fight for yourself and your health, or I hate you. Slim trim, staying covered in gold. Yo, the diamond shell got soul. Cause I'm the master of disaster. And rhyme techniques when I speak, sucker MCs need to win. Yo, they melt like water with the rhymes I'm uttering. If they speak, they start stuttering. It's only natural to be nervous when you're confronted by a shell, the grand wizard rhyme champion of slow flow. Good to go, do a hoe also, yo. You should know that I'm packing a nine, yo. Keep a low flow when my nine goes low. Try to play diamond, so your new address is death row. So step back before I bury you. And clear the path for the grand imperial. Period. Period. The diamond shell. Diamond shell. Diamond shell. Diamond shell. Diamond shell. Estás escuchando La Gatera. Un programa incorrecto. Thank you. cambió un poco el color, el estudio se transformó en un espacio musicaloide, llegaron los amigos de Pecera y acá hay un gotero. Necesito explicaciones. Bienvenidos y necesito explicaciones. Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, gracias, todo bien. Gracias por venir. Gracias a vos por invitarnos. ¿Qué es el gotero que trajeron? Son flores de Bach, claramente, sí. Ah, mirá vos. Gotero del amor. ¿Y qué efecto tiene? ¿Qué efecto tiene? Amoroso. Sí, amoroso. A ver, explícame un poco. Desarrolle. Se toma y se disfruta. Ayuda para no perder el cariño. Viste que las flores de Bach se concentran en ciertas cosas. Esto es real. ¿Sí? ¿En serio? ¡Qué lindo! No, sí. No, me están. El están cariño es una metáfora de algo. No. Es afrodisíaco, yo estoy pensando. Hablando, no, no era sexual. Vida, es amor fraternal. Etílica, es una vida etílica. Yo puedo darme un. ¿Y es rico esto? Es muy rico. ¿Es muy rico? Muy rico. ¿Vos decís? Sí. Fede. Claro que sí. Pará, hago así. Ahí está. ¿Esto? Sí. En vivo. Me voy a. Nunca tomé flores de Bach, chicos. Y esto va a la boca de una. Me la voy a tomar. Dale, mía. Vos podés. Tiene un color extrañito. ¡Oh, eso es horrible! ¡Dios! ¡Se puede ver! ¡Me da un mate! ¡Qué gusto tiene! ¡Todo Van Gogh tomaba esto! ¡Me mal! Por favor, dame algo y tomar la puta que lo parió, boludo. No. Para que no está armado, no está armado. Mía, espera un minuto. Ya está, sale. Bueno, muy bien. Estamos con la gente de Pecera, contábamos. Sí, por segunda vez, ustedes nos visitaron. Claro, el año pasado. Sí. La pasamos muy bien, muy buena vida. Y volvieron, eso. Y volvimos. Es un placer para nosotros recibirlos de nuevo. Tómate un mate, por favor. Y no me acuerdo cuando nos habíamos visto nosotros, pero. Perdón, pero no puedo creer todo lo que me pasó, boludo. ¿Qué pasa, amiga? ¡No tomen flores de Bach! ¡Ponele agua a esto! ¡No, es un. Chicos, lo que me hicieron fue lo peor! ¿Estás sufriendo? ¡No sabés lo que es eso, chabón! ¿Cómo me vas a dar eso? Amor en gotas. Las flores de Bach, pero son tremendas, boludo. Más vale me tomo un chupito de absenta crudo. Claro. ¿Qué era eso? Es absenta. ¿Es absenta la concha de tu madre? ¿Esto que está pasando? Era maldad. Me dieron absenta, boludo. Yo digo, son flores de Bach. Nosotros les creímos. Me quemó la, boludo. En un momento me sentí en otro planeta. Chicos. Vamos, okay, monte. Vamos. Para. Gracias, ¿eh? Los quiero mucho. Es interesante todo lo que están haciendo. Hay que enterrar el dolor con amor. De él brotará confusión. El ardor, luz que regará versos al sol. Al monte va juntando fuerza. Las hojas se agitan cuando el viento le dice a dónde ir. La vida y el tiempo marcan su camino. Las hojas se agitan cuando el viento le dice a dónde ir. Las hojas se agitan cuando el viento le dice a dónde ir. Arriba, y en la mano un corazón. Se miraron a los ojos, así fue, se enamoró. Y ella en un gesto amable, el corazón le devoró. El corazón le devoró. Con fuerza, la sangre le hierve si el corazón le dice a dónde ir. Golpes en el pecho, marcando el destino. La sangre le hierve si el corazón le dice a dónde ir. La sangre le hierve si el corazón le dice a dónde ir. Arriba, el río estaba en el monte, allí fue que la encontró, desnuda junto a la orilla y en la mano un corazón. Se miraron a los ojos, así fue, se enamoró. Y ella en un gesto amable, el corazón le devoró. El corazón le devoró. Hay que enterrar el dolor con amor, de él brotará confusión, el ardor, luz que regará versos al sol. Wow. Hermoso viaje. Ahora yo te digo, te gustó la sentadora, ¿eh? Ya estoy en sintonía. La pasé mal en un momento, pensé, pero después la pasé como wow. Se transformó. Tuvimos Mariano Isa. Y la música. Sí, sí, no. Igual yo estoy a favor de conocer. Bueno, de las sorpresas. Sí, totalmente. Así me gustó con sorpresa. Claro, sí, está bien. Y además confío plenamente en que no me van a hacer daño. No. Por supuesto, si no. Para nada. Igual es histórico esto, te digo. El día que sucedió esto al aire y quedó grabado forever en mi historia, andás a ver, ¿no? Bueno, es así. Y así inauguran su segunda visita. Su segunda. Claro, chicos, la tercera. La tercera. La tercera, boludo. Algo más arriba. Apagamos un toque la luz y. No vendría mal, ¿eh? Con todo. Con todo, con todo. ¿No le decías a estos muchachos que? Sí, yo creo que se encienden todos acá. todos se copan. Escúchame, esto es parte del nuevo material, ¿no? Del nuevo disco, ¿cómo es? Esta canción es del disco que sacamos el año pasado. Ajá. Que lo presentamos en el Matienzo. Y que fue por eso que habíamos venido. Yo fui. Claro, fue inmediatamente después a su visita y fuimos nosotros. Claro, sí, claro, fuimos nosotros. El escenario lleno de colores, recuerdo. Sí, hermoso. Así que sí, tiene un año más o menos el tema. Mirá, bien, bien, buena onda. Y ahora están tocando cosas nuevas. ¿Qué están haciendo así? ¿Compusieron algo? De acá un año. Pasó un año, ¿no? ¿Un año más o menos? Sí, más o menos. ¿Hay temas nuevos? Hay temas nuevos. Muy bien. ¿Y qué onda? ¿Siguen con la misma línea latinosa metrallética? Metrallética. Me gusta porque tiene una onda medio zapatista, ¿entendés? Con los pañuelos. Es como una onda medio guerrillera, buena y, onda, no, pachamama. Claro, ¿no? La idea era guerrillera del amor. Sí. La idea salía de que pensamos que la, con la cultura se puede combatir. Estamos en un mundo que son guerras de ideas. Y en este momento. Y la cultura es una herramienta. Y en este momento, vos. Sí, particularmente este, claro. Este programa nuestro, digamos, que es hace. ¿Cuánto? ¿Un día? Ayer. Ayer clausuraron el bar de la radio. Sí. Y digamos, son unos días complicados para la radio, digo. Tu comentario viene muy en ese sentido, me parece. Sí, bueno, viene en sentido del país y del mundo. Totalmente. El mundo viene amenazando. Totalmente. Es una cultura. Es la de. De tratar de alimentarse y enriquecerse con el mundo. Y la otra cultura es la que quiere que desenriquecer intelectual, cultural y espiritualmente a las personas. Hay una, en este momento yo creo que políticamente hay una persecución, viste, cultural, que de alguna manera hace que la cultura, la música, las expresiones artísticas sean una herramienta de lucha, pero con todo, ¿viste? Es como una resistencia por la identidad que uno tiene realmente, también, ¿no? Hacer arte y hacer cultura es realmente un acto de resistencia. La tribu está clausurado, ¿vieron? Uh-huh. Es sí, horrible, sí, sí. ¿O no? Entrar a un lugar, ¿no? Es como re típico, sí, ¿qué pasa? Que a nosotros nos pasa en general que llegamos a la radio y siempre hay gente en el bar, siempre hay alguna actividad, claro. Están debatiendo, viendo una película, hay un panel de algo, y entrar hoy y ver el bar cerrado, vacío, con las sillas arriba de las mesas. Sí, eso fue fuerte. Fuerte, sí. La imagen. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, seguimos haciendo música. Y ya van a volver. Siguen haciendo radio. Seguimos haciendo radio. Sí, por ahora. El cambio es paradigmático. Digamos, la cultura es... la cultura. Qué brusco es, igual el la cambio. La cultura es, ¿no? Como uno vive. Es como uno vive y como... Es como es, como son las personas en sociedad, eso es la cultura. Sí. No es solo el arte. Y el cambio paradigmático, sí, está en desde dónde se están haciendo las elecciones. Y entonces, claramente todo lo que es construido desde la gente está perdiendo poder porque hay menos capacidad de estar parado hoy en día. Entonces automáticamente todas estas cosas que hacemos nosotros. Que tienen que ver con el querer hacerlo, pensar que la cultura es importante, que el arte es importante, que la expresión es importante, empiezan a encontrarse disminuidos porque el foco cultural está puesto en otros valores, otra escala de valores, de la cual personas como nosotros cinco que estamos acá no compartimos, digamos. Totalmente. Y eso es lo que sucede. Entonces nosotros que estamos de este lado lo sentimos. Uh-huh. Sí, lo que creo que también está pasando es que de alguna manera los lugares que tienen mayor cantidad de llegada a la gente, por decirlo de alguna manera, los medios, lo que sea, también van cambiando el foco de lo que se quiere mostrar y de lo que se va mostrando, digamos, las expresiones culturales van cambiando en relación a esos medios que van generando otros contenidos, digamos. Y en este momento estamos con contenidos nuevos de alguna manera. Entonces vamos luchando contra eso también. Bueno, bien, bien la resistencia, en este caso de Pecera, que con un estilo de cumbia metrallética, yo le mando. Metrallética. Yo soy, y más con esta secuencia te digo que puedo llegar a decir. Pero nada, escuchemos algo más de música para la resistencia, ¿les parece? Dale. ¿Tienen ganas? Sí. ¿Qué van a tocar? ¿El ritual o...? El nuevo? Ritual es re lindo también. Bueno, ¿tema nuevo? Quiero hacer uno nuevo. Bueno, me parece muy bien. Vamos. ¿Cómo se llama el tema? El monte. Nada, tío. No, esta no tiene nombre todavía. Humito. Humito. Humito, dame fuerza, dame suerte. Dame fuego. Dame fuego. Dame fuego de tu amor. Dame fuego, dame fuego. Tienen que hacer un cover de Sandro, chicos, por favor. Bueno, sería hermoso. Se lo vamos a preparar. Por favor, es genial. Dale, para la tercera visita. Para la tercera visita que traemos ahí de Sandro. Yo tengo una propuesta para traer. Tengo contacto, todo, después arreglamos con la El platillo. Retruco va a cantar. ¿Cómo? Bueno, vamos, adelante, pecera, no. Para la gatera. Dame suerte, por favor. Un mito de tierra buena, dame fuerza, por favor. Un mito de tierra buena, dame suerte, por favor. Un mito de tierra buena, dame fuerza, por favor. Que acá la ciudad se come la comida de mi pantalón. En mi bolsillo la billetera que de mi jefe el explotador. Mi jefe es de una empresa que no le importa la sociedad. Yo trabajo 12 horas y tengo 8 voy a dormir. Hace la cuenta, nene. Hace la cuenta, nena. Hace la cuenta, nene. Hace la cuenta, nena. Humito de tierra buena, dame fuerza, por favor. Humito de tierra buena, dame suerte, por favor. Humito de tierra buena, dame fuerza, por favor. Humito de tierra buena, dame suerte, por favor. Que acá la ciudad se come la comida de mi pantalón. En mi bolsillo la billetera que de mi jefe el explotador. Mi jefe es de una empresa que no le importa la sociedad. Yo trabajo 12 horas y tengo 8 voy a dormir. Hace la cuenta, nene. Hace la cuenta, nena. Hace la cuenta, nene. Hace la cuenta, nena. Entonces nosotros nos enseñaron de chico a prender el fuego, se hacía así. La tribu. Encendida. Encendida. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a no a la nueva ley de semillas @gmail.com

Conche, estábamos recién hablando un poco afuera. Es, tiene distintas acepciones. Entonces los invito a definir a los pecera. La... ¿Qué tiró Fede Whisky? Yo dije que era... ¿Cómo era? Ah, el fruto de mar, había dicho, ¿no? Un fruto de mar. La puerta monumental que hay. La puerta. ¿Qué dijo de la puerta? Es la puerta de salida de todos nosotros. La puerta de entrada. La puerta y la entrada. La entrada al mundo y la entrada al útero. Todo. Es por ahí por donde pasa todo. Por la concha pasa misma. La vida. Pasa la vida por la concha. Y después. La vida pasa por la concha. Hay una frase de Moria Kazán que dice: entran cosas, sale gente. Es muy bueno. Así que. Bueno, algo de eso. No, no voy a contestar. Yo quiero decir una cosa. La gatera está como en una cruzada para llegar a Moria. Queremos invitarla, queremos que venga. Es la nota del siglo para nosotros, ¿entendés? ¿La traemos a Moria? Yo. Es un antes y un después. No dejo de repetir, le pago todo. Le pago la. Todo con lo que mamá, mola, bebo pechuga, absenta, petróleo, lo que quiera, yo te pongo ahí, tómatelo. Un cheque de petróleo. Horror. Bueno. Qué noche, Tete. Carito. Mesasa. Mesasa. La verdad, mesasa. Le gustaron las flores de Bach. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos más música y después charlamos un poco dónde van a estar tocando? ¿Qué hacen de la vida? ¿Cómo les va sus trabajos? ¿Están de novios ustedes? Sí. Yo ninguno está casado, de novio. ¿Sí? Él está casado. Claro. Ah, vos ya estás. Estoy casado. Ah, muy bien, Y casado. ¿Y ustedes están de novios? No. No, pero lo está bien la vida, están solteros, bien. Sí. ¿Están en búsqueda? No, relajados, esperando la carroza, sí, a ver qué pasa. Bueno, quería saber eso. Me parece un mundito importante. ¿Qué vamos canción, a escuchar? Por favor. ¿Vamos a hacer el ritual? Gato. Este es el ritual. esconde a la ciudad, tumbas y alcohol. Pa, pa, pa, pa, por miedo a el amor se dejó la vida atrás. Excelente. ¡Qué lindo! ¡Qué pecera! Y esto en vivo con toda la banda. Es increíble. ¿Ocho? ¿Cómo haces para coordinar con ocho para ensayar, ponele? Eso es malo. Es un verdadero arte. Buena pregunta. Posta, ¿tienen así como un día los miércoles? Hay un día que es fijo. Y después tratamos de vernos los que podemos en la semana cuando se puede. Bien. Para ir afilando ciertas cuestiones. Bien, bien, bien, bien. ¿Y cómo ensayaron para la fecha del 25, chicos, por favor? Pero por supuesto, es este sábado. ¿Cómo estaríamos sin ensayar? Me imagino que deben haber llevado todo el goterín ahí para los ensayos, para que esta fecha, que es el 25 en Almagro. ¡Ay, acá en el acá nomás, acá el toque! ¿Dónde es? Es en... ¿Estado de Israel? Sí, un centro cultural de un amigo que se llama Casa Gassein. Queda en Estado de Israel 4116. Sí, 4116. Eso es tipo Gascón y Córdoba, ahí donde se junta todo eso ahí. Muy bien. Este es una una reunión de festejo que armamos desde la banda para nuestro círculo de amigos y gente que, muy bien, que andamos ahí. Muy bien, muy bien. Sí, así que va a ser familiar, alguien, de amigos. No, no, vamos a tocar nosotros. Bien. ¿Quién es Pachuli? Y Pachuli es un amigo nuestro que se va a encargar de la curaduría musical. Ah, DJ. No le gusta el mote de DJ. Ah, ok. Porque él dice que no le gusta eso. Musicalizador. Entonces Pachuli. Amenizador musical. No, no, agitador. Agitador musical. Pasa muy detallador. Sí, no, pasa lindo. Así que la onda es así en todo nuestro grupo de amigos y aledaño. Bien, bien. ¿Entrada? Entrada... ¿Cuánto dijimos? Acá no 60 dice. 60 pesos, che. No, pusimos 60 mangos. Bien, creo. Accesible. Para lo que están las entradas y, hoy, en realidad, quiero decir que es una bicoca. Somos conscientes de lo que sucede. El escabio va a estar barato, la comida es barata. Bien, va a haber de comer. ¿Cómo me gusta que en los lugares así de noche haya de comer y haya té? Yo quiero que empiece no a ver. Eso no sé si hay té. Voy a ver a Mal Momento. Mañana voy a ver a Mal Momento en mi seto y yo mal me quiero tomar un té. Mal Pasar. Bueno, eso es más o menos. Y voy a ver a Mal Pasar. Y de repente digo, me quiero tomar un tecito verde. Un té de jazmín. ¿Pero dónde lo vas a ir? Yo te banco. A la barra, voy a la barra y además un té de jazmín, loco. No quiero antes que un té de jazmín. Y te lo dame nomás, suerte térmico, todo bien, hacemos la movida. ¿Eh? Después lo habilitamos. Después lo clausuran porque estamos vendiendo un vaso térmico. Sin tapita, mira cómo son, ya estoy pensando todo. Bueno, Pecera, si tenés ganas entonces de ir a escuchar a Pecera mañana, sábado 25. A partir de las 11. En el barrio lindo, Almagro, Estado de Israel, 4116, Casa Dasein. Hay que ir a conocer estos lugares. Lindo. Lindo, lindo. Sí, lindo. Bueno, sí. Buena onda. Bueno, sí, muy re bien. Buena onda. Bueno, muy bien. ¿Qué les parece? ¿Temita más? Tenemos un... Quiero que la próxima vez vengan enchufados. Bueno. Así nomás. Dale. Y con el aditivo, todo bien, pero enchufados, enchufados. Lo haremos. Porque enchufados suenan como un descone místico. La piba que está con ustedes, ¿cómo se Maru, llama? María es Barone. Una genia. Ella es una genia. Me encanta. Sí lo es. La verdad, es ella. Una genia, sí. Sí. Bueno, ¿escuchamos algo más? Sí. ¿Qué vamos a escuchar? Diente de metal. Dale. Muy sí. bien. Thank you. sabe que quiero lana para mi bebé. Cuando estoy en el campo y una vaca me ve, sabe que quiero carne para mi bebé. Es el asesino de todo lo natural, nació para matar. Sin amor, nació para alguien me quiere engañar. Cuando estoy en la calle y alguien me viene a hablar, amigo, prefiero pensar que no me va a robar. Es el asesino de todo lo natural, nació para matar. De metal es el animal que mata sin amor, nació para matar. Es el asesino de todo lo natural, nació para matar. Sin amor, nació para matar. El amigo Fede de acá. Sí, con una vasita que armó el molo. Ajá. Sí, sí. Sí, estos tres, sí. Sí. La mayoría de los temas son tuyos, amigo. Ajá. La poesía. La poesía. Tenés, el mensaje. Es como una cosa muy sensible, ¿no? Medio aniñada en un punto que está en como en la poesía de Pecera, me parece. Como una cosa muy inocente también. Es como dulce. Pero no. Pero no, ni pero para nada, no, sabemos que no, sabemos que es todo mentira. Y musicalmente, ¿cómo componen? Uno empieza así como empieza el chin, sol, do, y viene otro, mira, le metemos wiri. ¿Cómo es ese momento de composición en el que se encuentra? Uno dice, tengo un tema nuevo, mira qué hacemos. Y con bases a veces. Tal vez es alguna idea que alguno tiene, se trae y la compartimos y... Tomamos absenta. No. Es lo que pasa. En sobriedad se llega. Sí, en general se trae una idea, como una canción un poco más desnuda. Ajá. Y la vamos vistiendo entre todos. ¿Se empieza por la música o se empieza por la poesía? Depende. ¿Viste cómo es el mundo? No sé. Existen todas las formas. Es una buena pregunta. Existen todas las formas. A veces como pasa... la concha. A ver, ¿por qué? No sé. A veces es para entrar concha, y otra vez es para salir. Busquémosle, por favor. Vale el intento. Bien. A veces para entrar y a veces para salir. Bien. ¿Se siente bien adentro? Sí. Está bueno. Sí. Es algo que yo siempre me voy a morir. Re lindo se siente. ¿Se siente bien? Sí, re ¿Cómo bien. Es? Y como una frazada en una noche de invierno, no sé. Oh. Áspera. No. Áspera. No sé qué frazada usamos. No tengo, claro, tengo unas que pinchan, tengo unas de pelitos, tengo unas como de seda. Es más, es más como una frazada líquida y calentita. A ver, desarrollo. Frazada es por ahí. Va por frazada, no, la palabra frazada es como. No, tal vez no, pero bueno. A ver, traten de describirnos a las chicas cómo se siente estar ahí adentro. A la mierda. No sé, es bastante difícil de describir. ¿Cómo se siente, loco? ¿Cómo? Sí, sí, describir es un poco más complejo, pero es un, simplemente hay que es un placer que no tiene palabra. Caliente. Caliente. Sí, mal. Sí. Grosso. Baboso. Sí. Y sentís la babosa. Pero no es como el baboso tiene. Es un adjetivo que conlleva algo despectivo. No, pero esto no. Es como baboso lleno de belleza. Ah. Es eso. Wow. ¿Y se mueve? Sí. ¡Te quiero, fe! ¿Uy qué? ¡Por favor, boludo! Me estás haciendo sonrojar. No, me está haciendo calor. Está hermoso, está hermoso. Haciendo? Es hermoso. Está hermoso, está hermoso. Qué buena onda. Es muy lindo, sí. Qué bueno, qué bueno. La concha. Sí, estar adentro. Bueno, buenísimo. Mirá cómo uno terminó. La tenés adentro. Al final está buenísimo, la tenés espectacular. Adentro. Espectacular, nunca se entiende por qué. Y sí. Totalmente. Sí, sí. Yo digo, igual del otro capaz lado. Capaz que es una frase positiva finalmente. Bueno, pero hay que resignificarla. Fíjate esta frase hecho concha, ¿no? Como que tiene una relación directa con otra cosa que tiene que ver con él. Recuerdo de lo que dijo en el patio. ¿Y qué? Sí, sí. ¿Qué? No, que cuando te golpeas te cortás y sale sangre. Por eso es concha. Y ellos. Es una abertura donde sale sangre. Ah, digamos, claro. Concha como genérico. Qué loco eso, ¿no? Pero también como cuando como te dicen, no, eso es una verga. ¿Qué? ¿Pero no te gusta? No, qué pijazo. Qué pijazo. Qué pijazo. ¿Y? Uy, qué bueno. Sí, resignificando las palabras. No, boludo, es emocionante. La verdad es que es raro, ¿no? Como del otro lado, por ejemplo, de tener vagina, está buenísimo tenerlo. A mí me gusta, yo la verdad no me molesta para nada. Pero hay algunos momentos donde de repente, por ejemplo, una vez me agarró Cándida. Cándida es un hongo que no sé de qué manera llegó a mi vagina. Te digo, no sé de qué manera, porque en ese momento ya hacía 5 meses que no curtía con mi compañero. O sea, no sé, llegó ahí y de alguna manera mágica se me metió. Me empezó a picar rock and roll. Con esta anécdota vamos a cerrar el programa. Me empezó a picar. Y yo le empecé a mandar agua fría. Digo, esto no puede ser, ¿viste? En dos días vos no sabés lo que era la situación. O sea, no te puedo explicar la situación, la mulatona. Lo lindo de la mulatona. ¿Ubicas? Sí. La situación. No podía caminar, pero tenía una fiesta y yo tenía que ir. Entonces me pongo un jean recalzado en el culo, ¿viste? Por lo peor que pude haber hecho. Voy a la fiesta, de repente, en Casa Las Estrellas, una ocupa de mil años que está ahí en el barrio de La Boca. Llego, no podía caminar, boludo. Te juro, no podía caminar. Me caían las lágrimas. ¡Qué gato! Y no va que voy a la barra y le digo al Ramón, un amigo que mora ahí, le digo, loco, no sabes cómo tengo una... ¡Oh, vení que tengo a mi amiga que es médica! Me trae una panky divina, médica. Me llevo al cuarto del chabón. Me bajé los lienzos, le mostré, la loca me hizo la receta y me zafó, loco. Pero me la vieron un montón de chicas punks en ese momento que están. Yo tuve, me la vieron, no, yo tuve eso, no, hace eso, hacelo. Ah, la cambia. Tenés que ponerte yogur. Escucha lo que me dijeron, ponete Actimel. Te tenés que tirar un Actimel y ahí van todos los bichitos y se pegan con en el coco, Actimel. Con aditivos. Bueno, no sé, yo nunca lo hice, pero tengo una amiga que sí y me dijo que funcionaba. Mechi. La quemó. O sea que se no me dio. Bueno, tremendo el programa del día de hoy. ¿Fue divertido? Sí. ¿Les gustó? ¿Estuvo bien? El Actimel ya no volverá a ser lo mismo. Pero bueno, ustedes cómo. Ay, me estoy llenando de locura. ¿Ustedes cómo la están pasando? ¿Todo bien? Muy bien. ¿La pasaron hermoso, bien? De 10. Bien, ¿repetimos fecha? Fecha tenemos este sábado 25 de junio, sí. A las 23. Sí. En Casa Sein, que es Estado de Israel, 4116, mirá la memoria del amigo. Y bueno, nuestra data, nosotros somos pecera, está en Pecera Música. Bien. Tenemos Instagram, gato, tenemos Instagram, arroba los pecera. Vamos, te resiento, ¿en serio? Ah, mira, yo acabo de subir un video a Instagram, ya mismo los voy a hacer la etiquetation. Hacemos la etiquetation, la sí. Etiquetation. Acá no hay señal, así que subimos un par de cosas, no sé si se llegó a subir. Sí, hay señal, el wifi en la tribu es abierto, hermano, te podés conectar, no lo podemos conectar. Tengo que prender el wifi. Claro, hay que abrir las redes a todo el mundo mismo. Despedimos brevemente, rápidamente. A compañera, todo el equipo de producción, gracias al señor Matías Sebastián de los Laureles Vanerio por la operación técnica. Operadora además de Radio del Salón. Radio del Salón, ¿cuándo podés escuchar de nuevo este programa? El próximo miércoles de 11 a 1 de la tarde. De, digamos, de 11 a 13. De 11. Me hace burling. Porque está todo bien. De 11 a 13, radiodesalón.com. Podés volver a escuchar la retransmisión de la gatera con pecera sonando también en Radio de Salón. Van a ir a Papas al Horno a tocar. Iremos. Ahí va. Van a ir a Papas al Horno a tocar, quiero decir, ¿eh? Bueno, gracias Emilia, gracias Emma, gracias Paul, gracias Tom, gracias Piero, gracias Auti. Gracias totales. Gracias a ¿quién viene la semana que viene? Que, mira. Producción. Bache, esto mira, es un bache generado por Tomás. Dale. ¡Los rusos, hijos de puta! ¡Se va todo a la mierda! Vienen enchufados al mango y bueno, ahí se pudre todo. Yo me pongo en pelota. El juez que viene apagamos la luz. Podés venir vos también, ¿eh? Vos venís. Eso toma la absenta también, ¿eh? Vengan, chicos, con esto. Por eso toma la absenta. Ahí sí, Lauti, vos le damos. Bueno, momento de retirarnos. Yo no estoy. Te voy a dejar un besito. No estoy el jueves que viene. Nos dicen que nos vayamos. Ojalá que te vaya bien. Bueno, buen viaje. Chao. Suerte, felices vacaciones.